pocas bandas han explicado, entre otras cosas, la represión policial como lo han hecho los Clash. Hablan de Inglaterra, obviamente, pero como bien dice Verdugo, esto es global, es sistémico, ¿no? Así que hablan de Buenos Aires, hablan del Bolsón, hablan de La Plata,